Las hojas de la maceta, Marruecos. Esto era una vieja que tenía tres hijas. Las tres hijas hacían todas las labores de la casa y también regaban las macetas. Un día, la mayor subió a la azotea a regar las macetas, y entonces, por la azotea de la casa de al lado, se asomó el hijo del rey que le dijo: «Hija de la vieja, ¿cuántas hojas hay en esas macetas?». A la muchacha le dio tanta vergüenza que se metió corriendo dentro de la casa y no le contestó. Al día siguiente subió la segunda y le hizo la misma pregunta: «Hija de la vieja, ¿cuántas hojas hay en esas macetas?». Y esta muchacha también se fue corriendo sin contestar. Entonces, al tercer día, subió la más chica y le dice el hijo del rey: «Hija de la vieja, ¿cuántas hojas hay en esas macetas?». Y ella le contestó: «Hijo del rey, ¿cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas piedras en el suelo?». Tres días más volvió el hijo del rey e hizo la misma pregunta, y siempre le respondía a ella de igual manera. Entonces el hijo del rey se enamoró de la más chica, y para tomarle el pelo se disfrazó de pescadero y se fue a casa de la vieja voceando: «¡Vendo pescados! ¡No los vendo por dinero, sino por un beso!». Entonces la vieja le dice a su hija mayor: «¡Ale, hija mía, dale un beso y comeremos pescado!». Dice la hija: «No, yo no le doy un beso». Y dice la mediana: «Yo tampoco». Y entonces dice la más pequeña: «Pues yo se lo daré y comeremos pescado». Y fue y le dio un beso, y se quedaron con el pescado. Al día siguiente, cuando subió a la azotea la hija más pequeña a regar las macetas, se asomó el hijo del rey y le dijo: «Hija de la vieja, ¿cuántas hojas hay en esas macetas?». Y ella le contestó: «Hijo del rey, ¿cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas piedras en el suelo?». Entonces contestó el hijo del rey: «¿Y el beso al pescadero estuvo malo o estuvo bueno?». A ella le dio tanta vergüenza haberle dado un beso al hijo del rey, que se bajó de la azotea a toda prisa. Y el hijo del rey la quería tanto, y veía que no podrían casarse, porque ella era pobre y él era hijo del rey, que cayó enfermo. Estaba tan malo que ningún médico conseguía sanarlo, y todos decían que no tenía cura. Cuando la hija de la vieja se enteró, se vistió de hombre y se fue a palacio. Y allí mandó a los criados que fueran a avisar a la reina de que había llegado un médico que le devolvería la salud a su hijo. Entonces la reina, muy contenta, le dijo que pasara. En cuanto entró, se acercó al enfermo y pidió que le trajeran un burro, el que estuviera más enfermo, más sucio y desollado, el que tuviera más granos. Cuando lo tuvo, pidió que la dejaran a solas con el burro y el hijo del rey. Y entonces le dijo: «Tú tienes mal de amores. Anda, hijo mío, levántate y besa tres veces el culo del burro, que así conseguirás a la que tú quieres». Entonces el hijo del rey, al escuchar estas palabras, se animó un poco, se sentó en la cama y le besó tres veces el culo al burro, y el médico se marchó. En cuanto se puso mejor, volvió a asomarse a la azotea de la vieja, y cuando aparecía la misma chica le dijo: «Hija de la vieja, ¿cuántas hojas hay en esas macetas?». Y ella: «Hijo del rey, ¿cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas piedras en el suelo?». Y él: «¿Y el beso al pescadero estuvo malo o estuvo bueno?». Y entonces dijo ella: «¿Y el beso al burro fue en el morro o en el culo?». En ese momento el hijo del rey se bajó de la azotea, sabiendo que no querría otra esposa sino aquella chica tan lista, y decidido a decírselo a sus padres. Cuando el padre se enteró de que quería por esposa a la hija de la vieja, con tal de que su hijo estuviera bien, ordenó que prepararan muchas carrozas y fueron a pedir su mano. Y de la casa de aquella vieja salieron muy contentas, ella y sus tres hijas, vestidas con sus mejores ropas, y se las llevaron en la carroza. Y al día siguiente se celebraron las bodas y se casaron. Y ellos quedaron bien y nosotros también.